Sigue la buena música y continúa el Festival del Niño y el Bebé de Supermercados Rey, Romero, Metro Plus y Mr. Precio. Y nos trae deliciosos y divertidos descuentos en chocolates, caramelos, juguetes, artículos para bebés y mucho más. Aprovecha el Festival del Niño y el Bebé del 14 al 25 de julio. Gian Paolo, gracias, desde San Francisco nos escucha. También Rubén Roa. Rosaura nos acompaña, Carlos Castillo. Esta canción estaba empezando a sonar para esta fecha en el año 87. Es de Bananarama, I Heard a Rumor. Semana. Bananarama, I heard a rumor. Y compra en línea tu seguro obligatorio de auto con Scotiabank. Por tan solo $99.38 anuales, tienes un acceso especial a un plan con coberturas básicas y asistencia móvil. Solicítalo ya en pa.scotiabank.com. Aplican restricciones, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Buenos días, Iván Wilson, Desiree Janet, Javier Araúz, también Marianela nos acompaña desde Villa Cáceres. A ver, en compañía de Julio José. Sigue la buena música.